Muy buenas noches, muy bienvenidos a todos a un nuevo programa de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como siempre con el gran compañero Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien, contento de que nuevamente sea miércoles, de que sean las 20:30, de que estemos en Radio Pedal con esta iniciativa de esta misma radio que tiene un objetivo no menor, ¿no?, sino bastante importante, que es la difusión de la música emergente nacional. ¿Vos cómo estás, Pau? Y perfecta, me gustaría saludar a Lucía Novelino, que está haciendo posible que la magia suceda como cada miércoles. Hola, buenas noches, ¿cómo están? De la música nos convoca, tenemos una invitada, lo único que voy a decir, en el día de hoy. Así que ya sin más preámbulos le pedimos a la operadora que haga sonar la música. Una y estábamos escuchando Raíz de Helen Olhausen. Y ya estamos conversando con Helen. ¿Cómo estás, Helen? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Esperamos que vos también. Tenemos una horita. Bien, tenemos casi una hora por delante para charlar, para escuchar tu música y dialogar, ¿no? Básicamente es lo que hacemos miércoles a miércoles, ir descubriendo un poco ese universo interior, ir recorriendo algún sendero ahí, que por lo pronto arrancó con una música climática, íntima, diría elegante, pero bueno, iremos desentramando un poco, recorriendo ahí los caminos. Yo estoy más para las preguntas más concretas y me encantaría que nos contara, Helen, ¿de dónde sos? Bien, me alegran las preguntas concretas. Soy de Salto, Uruguay, pero nacida en Salto. No sé si tengo que contestar concreto, me parece que con una hora por delante. No, creo que eso. ¿Y vos ahora estás en Salto? Yo estoy en Montevideo en este momento, desde mis 18 años que vivo en Montevideo, así que ya hace varios años que estoy acá. Vine a estudiar acá, el típico movimiento de la adolescente del interior que viene a seguir una carrera, como lo tradicional, diría yo. ¿Qué viniste a estudiar, Helen? Vine a estudiar ingeniería en computación. Ajá. Y es una de mis tareas hoy en día, ¿no? O sea, es algo que ejerzo. Así que detrás de todas esas canciones también hay una mente más pensadora y racional, y que por eso le gusta la concretitud. Bien, o sea que ya vamos desentrañando también un poquito. ¿Cómo no? Esas máquinas que suenan ahí, ¿cómo no? Ahí, todo está conectado. Claro, ahí está la máquina. Claramente, sí. Desde muy chica, ¿no? Disfruté la interacción con las máquinas, y creo que fue por eso también mi búsqueda por ese lugar. Y sin pensarlo, ¿no? Llegan a mi música, y siento que este disco y es como la expresión más real de lo que hay en mí en este momento. A mí me pasaba que antes componía muy más acústico, ¿no? O sea, y cuando empezaron a llegar los sintetizadores, las máquinas de ritmos, de repente fue como, pa, que este universo está increíble, y es por acá. Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Pero me diste un salto cualitativo que yo necesito rellenar con más información. O sea, tengo a una salteña que se vino a estudiar ingeniería en informática o en computación. No quiero pecar de... Computación. No pasa nada. Pero me falta cuando Helen se mete en el mundo de la música. Bueno, allá vamos entonces. Ahí va. Helen, me da gracia porque hablo mucho en tercera persona de me mí, encanta. Helen para mí es mi proyecto también, ¿no? Ahí va. Claro. Entonces, por un lado estoy yo, pero también está ese proyecto que es una entidad y que toma forma. Uh-huh. Pero Helen como ser humana que expresa esas canciones, desde siempre, ¿no? Desde chica vivió la música. Mi papá es músico. En mi familia siempre había música. Hay un comentario que hacemos con mi hermana siempre de que en mi casa se escuchaba música alegre, como mucha música brasilera, muchos boleros. Amo los boleros. Mi papá escuchaba mucho Luis Miguel, ópera, Plácido Domingo. Por ahí creo que empieza a entrar. Bueno, la realidad es que también entró porque era una niña muy activa y entonces de mañana iba a la escuela pública normal y de tarde iba a la escuela de música. Ahí va. En Salto, ¿no? Y nada, de ahí empiezan como mis andanzas musicales. Inicialmente me mandan a hacer piano y como que me rebelo ante mi familia y digo que voy a estudiar guitarra. Termino estudiando guitarra. Y después, durante mucho tiempo en la adolescencia, dejé de tocar, dejé. Yo no cantaba, bueno, sí, cantaba en el coro de niñas, era parte de ese coro. Me gustaban mucho los agudos. No sé por qué me acuerdo de eso como niña, de tipo de estar como siempre bien arriba. Bueno, raíz, ven, si la escuchan, arranca como en un agudo, en un agudo. Y desde ahí parte, después durante la adolescencia lo dejo, me dedico a otras cosas, me dedico a ir al baile, a escuchar música y a salir con amigos, ¿no? O sea, a escuchar cumbia, mucha cumbia, muy del interior, muy bello. Uh-huh. Y así transcurro yo hasta que hay un momento en que para mí, y siempre lo digo, quienes, las que son las mayores creadoras de Helen son mis hermanas. En un momento ellas vivían acá en Montevideo, yo soy la más chica de cuatro mujeres. Uh-huh. Vivían acá en Montevideo y yo venía de vacaciones de julio a visitarlas. Y un día me dijeron, tráete la guitarra porque vamos a cantar y vamos a tocar. Y entonces ellas se iban a trabajar y me dejaban una lista de canciones para que yo aprendiera. Y entonces yo me aprendía los acordes y cuando ellas llegaban cantábamos las tres. Yo me acuerdo de que no cantábamos bien, pero nos gozábamos cantando. O sea, y era lo que importaba, ¿no? Era tipo lo que había, era tipo, aprendete esta. Y yo me la aprendía, me las reaprendía. Era como un desafío. Y de repente. Y fue por ahí donde retomé, ¿no?, la guitarra y empecé como a autoenseñarme acordes, a ver, tipo, a leer en internet, a buscar en YouTube cosas como, o sea, las básicas de la guitarra la tenía, pero siempre había tocado como cosas muy punteadas, ¿no?, como más melódicas. Y en un momento como que yo me volví a Salto, como que viví la típica vida adolescente donde pasan una cantidad de cosas y de repente necesito expresar todo esto por algún lado. Y cuando me vine a estudiar a Montevideo, que pasaba el día entero encerrada en Facultad de Ingeniería programando, la música para mí era mi válvula de escape, mi guitarra encerrada en mi cuarto, buscar canciones y cantarlas. Y las cantaba con todo mi ser, toda mi alma. Y lo hacía para mí, o sea, no era que yo buscaba como salir a tocar. Siempre era como mi terapia, era mi autoterapia. Y ahí fuiste entrando en este mundo de la música, pero no nos adelantemos. Yo creo que tengo ganas de escuchar un poco más de eso que es ahora el proyecto de Helen Olhausen. Vamos a ir, después de haber escuchado estos trazos de la vida de Helen, vamos a escuchar el tema Trazos. Qué bien. Thank you. Seguimos en Ahora sí te escucho. Estábamos con Helen Olhausen, en este caso escuchando la canción Trazos de su disco Romperse. Un tema, bueno, que tiene como varias influencias. Uno puede intuir como algunas bases, no sé, electro, hip hoperas, algún clima Pink Floydiano, unas teclas ahí como sin sustain que a mí me remiten como al Miles Davis de los 90 por ahí. Y veníamos de la Helen Olhausen con guitarra acústica, ¿no? Y a mí me da como para empezar a indagar en las influencias y quizá para empezar que nos cuentes en qué momento fue que aparecen las máquinas en tu música. Yo creo que lo primero que aparece es como el software. Que es mi acercamiento a las computadoras, ¿no? De esa manera, más mi parte como mente ingenieril. Y me acuerdo que tenía un amigo que yo usaba SoundCloud como plataforma a la que subía canciones. Y siguen estando las canciones que siempre subí a SoundCloud, están ahí todavía. Uh-huh. Desde el principio, o sea que hay cosas como desde, no sé, 2000. 12 en adelante, ni idea. Tenía un amigo que nos habíamos hecho amigues de SoundCloud y yo escuchaba sus temas y eran como unas guitarras todas, como unos viajes como súper espaciales, espaciosas, que yo todavía no sabía ni que era un reverb ni un delay, ¿no? Para mí era como un viaje. Y entonces me comuniqué con él y le dije, ¿cómo haces esto? Y me pasó un software, que básicamente ahí es cuando entro al mundo de empezar a usar software que se usan en el mundo de la producción, sin saber que estaba como entrando en ese lugar. Yo solo quería jugar. Y bueno, y por ahí empiezo, o sea, empiezo a probar como distintos plugins en lo que grababa, empecé a probar eso en mi voz, empecé a probarlo en guitarras, empecé a probarlo en distintas cosas que grababa, empecé a usar loops, tipo loops de baterías, loops de percus, loops de una 808, o sea, y ahí es cuando empiezo a entrar en ese mundo, ¿no? Empiezo a entender tipo, qué es esto otro, este kick, cómo suena, este snare, qué es, o sea, y ahí empiezo a entender todo eso y empiezo a jugar con eso. Uh-huh. Creo que hubo un momento en el que estaba como la Helen que hacía electrónica y que nunca salió a la luz, o sea, son todo cosas que están en mis archivos. Bien, antes de seguir, una pequeña acotación porque... Bueno, vi un rostro un poco desorientado de Pau ante un par de palabras como kick y snare, que en la jerga, digamos, de la música digital, digamos, es bombo y redoblante en inglés. Ay, gracias. ¿No? Perdón. Ya estaba googleando. Es que ya de paso en la audiencia también para orientar un es poco que a si alguien. Uno tiene la duda, debe haber otro que la tiene, claro. Pero bueno, así que estabas arrancaste a full con las plataformas digitales para producción musical y bueno, y ahí... Exactamente. Y eso es como una caja de Pandora, ¿no? De repente se te abre un mundo que decís, tipo, ¿qué está pasando acá? Y eso, yo siempre, para mí siempre era eso, como sentarme a despejar el alma y a lo que se me viniera. Nunca fui muy consciente de y creo que es algo que no lo hago hasta hoy en día, de saber un tema X, como vos decías al principio, trazos, cuál es la influencia. No lo hago, o sea, yo simplemente como que a medida que va pasando la canción escucho y las cosas vienen, como que básicamente es como que empiezan a decir acá que suena esto otro, esto debería tener este sonidito en este lugar. Sí, básicamente es eso, como que yo creo que son muchos seres hablando desde distintos lugares que hay en mí, pero que no es racionalmente, no es muy racional la forma en la que lo hago, y lo agradezco que sea de esa manera. ¿Sos de ir probando cosas con el software? Estoy hablando más como a nivel de la parte creativa, bien, ¿no? A nivel de software sí tengo que entender qué es lo que estoy haciendo. O sea, no, claro, pues se me ocurrió que de repente capaz que en eso de ir trabajando con pistas digitales, o sea, pensando también en la creatividad, digamos, o sea, me quedó como la idea en la cabeza de que quizá el hecho de que de la influencia de que la tecnología tiene en tu manera de componer, digamos, se puede hablar de que de una modificación, digamos, en tu manera de componer luego a raíz. Yo creo que sí, que creo que eso sucede. Muchas veces creo que probablemente es la tecnología y también lo que estudié, me parece que un poco se llega a mi música. Como por ejemplo, muchas veces compongo canciones no porque la canción aparezca toda, sino que muchas veces aparece como una idea o como una especie de prototipo de... Y esas cosas quedan y quedan en lugares donde yo sé dónde las guardo y después las voy a escuchar, y ahí es cuando digo, tipo, esto funciona, esto está bueno, voy a laburar en esto. Ahí es cuando pongo más la razón, cuando empiezo a buscar realmente la canción. O sea, capaz que me abrí totalmente de lo que estábamos hablando inicialmente, ahora estoy hablando más como desde qué lugar compongo, ¿no? No, pero está perfecto, porque además mostrás cómo tus dos, me imagino que son pasiones, se fusionan, sí, en un mismo producto al final, ¿no? Sí, o sea, es muy mágico la manera en la que sucede, pero me di cuenta a través de... muchas veces, sí, eso lo he hecho, estudiar una canción y ver por qué esa canción funcionó y decir, tipo, pa, esta canción está buena, y a partir de qué salió, cuál fue la idea inicial. Bueno, era esta guitarra, por ejemplo, Fuego sale de la guitarra esa, o sea, como ese pique, ¿no? El piquecito que hace tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí, eso es Fuego. Y a partir de eso, como que eso, yo sabía que eso funcionaba. Entonces dije, tipo, bueno, ¿qué hago alrededor de esto? Bueno, estos acordes, ¿qué hago con esto? De repente había una canción que tenía una melodía. Muchas veces yo compongo primero como toda la parte armónica y melódica, y después que tengo una melodía que sé que me gusta y que sé que yo la repito en mi cabeza, y ahí es donde empiezan a aparecer las letras. La letra es lo último que aparece generalmente en mis composiciones, aunque, por ejemplo, Raíz, que fue la primera que escuchamos, es me da gracia porque es mi única canción distinta, es como la primera, la letra vino y me hizo tipo, pra, toma la letra, y de repente fue como crear un mundo alrededor de eso que me estaba diciendo. Vino desde abajo, brotó desde la raíz. ¿Y sabes desde dónde se me ocurre a mí, que en plan psicoanalista, de que para mí Raíz vino como de ese origen del bolero? No sé, es la canción, cuando yo escucho, pienso en la letra, en la melodía, y digo, ah, podría ser un bolero. ¿Vos qué opinás? Podría ser, sí. Ahí va. Podría ser, sí. Sí, claramente. También fue eso, ¿no? Como yo soy una, sí entiendo y siempre fui una, un ser que busco como ser buena en lo que hago, me gusta buscar que las cosas funcionen y en el momento en que me pasó que, y quizás esto era porque todavía como que mi obra, que siento que es este primer disco de estudio, no había salido, ¿no? Entonces yo siempre estaba como queriendo mejorar en todo lo que hacía. Y me acuerdo que en un momento dije, bueno, ok, letrísticamente, que para mí la letra era lo último que aparecía, debo hacer determinadas cosas. Entonces me puse a estudiar muchas cosas a nivel de letras, ¿no? O sea, más a nivel poético, a nivel de, bueno, ¿qué puedo generar acá? Una aliteración. Raíz está lleno de lo que se llaman aliteraciones. Sí. Que Y... esa la sé. Diga Que es entonces. la repetición de los sonidos. Claro, claramente, o Bien. sea, tus lunas, tus lunas, tu piel, tus ojos llorosos, o sea, como jugar con la palabra como percusión también, ¿no? Claro, claro. Terrible herramienta. Claro, o sea, y todas estas herramientas son, lo diría Steve Jobs, o sea, son como cosas que están ahí disponibles. Lo hablábamos con un amigo el otro día, que en realidad la creatividad es, o sea, muchas veces parte de vos una idea original, pero probablemente eso ya está en otro lugar. Por eso siempre escuchamos como influencias en lo que sea que escuchemos, ¿no? Igual Siempre. a mí me gusta mucho, disfruto mucho de cuando escucho algo y no escucho nada. ¿Se entiende lo que digo? Como... Sí, totalmente. Es eso. Voy a Y... para te voy a interrumpir, Helen, porque me dan ganas de dos cosas. La primera es escuchar el tema Fuego que nombraste ahí Sí. como había nacido, y la segunda ponernos de lleno a hablar de este disco en general, cómo surgió y cómo nació, pero después de haber escuchado el tema. Así que nos Me vamos a encanta. escuchar un poquito de Fuego. Dale. Sonaban los tambores y en vez de música escuchaban colores. Habían prendido fuego el aire, se habían prendido fuego. Y recorrieron un camino largo y con mareo. Para. Y acá estábamos, prendido fuego prácticamente, acá en la cabina, escuchando a Helen Olhausen. Y estábamos presentando de alguna manera a la artista, nos contó parte de su trayectoria, de cómo llegó a la música, de cómo compone en el bloque anterior. De instrumentos, de máquinas, de creatividad. Pero... los temas que hemos pasado forman parte de esta ópera prima de Helen, que se llama Romperse. Y este espacio ahora va a ser para presentarlo como corresponde. Claro que sí. ¿No? Así que, Helen, contanos todo. Bueno, bien. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezaste con este disco? Ahí va. El disco es lo último que aparece. Así que empecemos por el final. Yo siempre compuse, hacía mucho tiempo que componía, pero como no llegaba nunca a esa conclusión final de decir tipo, bueno, okay, tengo que hacer un disco. Hasta que me lo propuse en un momento y fue como, dije, esto tiene que pasar, yo quiero que exista un lugar, lo que hablábamos, ¿no? Como una especie de ópera, una obra completa, que tuviera sentido también, ¿no? O sea, yo tenía muchas composiciones, pero también quería que no fuesen como ese primer disco en el que pones canciones de hace muchos años, porque yo me conozco, sé cómo soy, después de un par de años, cuando una canción creo que ya cumplió su cometido, hay que dejarla ir un poco. Y bueno, entonces hubo un momento también que me propuse a mí misma componer canciones para este disco. Y son todas canciones que sucedieron para este disco. O sea, las compuse en el transcurso de... Sí, entre el 2018 y el 2019, antes de arrancarlo. Quizás hay algunas, por ejemplo, Fuego, que después termina siendo como una letra de una canción que había compuesto hacía muchísimo tiempo. Y bueno, y ahí me comunico, o sea, yo no quería trabajar sola, porque también me pasa eso, me gusta el equipo y me gustan las opiniones y me gustan las influencias de otros en lo que está pasando y en lo que se va a crear. Así que entre los seres que existían alrededor mío estaba Ignacio de los Campos, Igna, que es con quien termino haciendo el disco, produciéndolo. Y también a través de Ignacio es cuando llegan mucho más máquinas a mi vida. y eso fue increíble. O sea, Nacho manejaba ya... Y yo toco en Isla de Flores, que es una otra banda, que es su banda en cierto sentido, que también somos una demencia de sintetizadores, y soy muy feliz de tocar sintetizadores en esa banda y ser parte de ese proyecto. Y bueno, y entonces él aparece con todas estas cosas yo ahí empiezo a entrar cada vez más también en este mundo, y se podría decir que hoy sigo por este camino porque de repente lo que para mí era software empezó a ser más análogo, ¿no? Más analógico, más real, más táctil. Okay, esta perilla es real, ya no está dentro de una pantalla. Y eso para mí fue como amor. Y empezamos a, entre los dos, a pensar este disco, ¿no? Este disco está como muy pensado entre dos cabezas. Obviamente la propuesta de las canciones y a nivel de letra y de lo que es la canción, casi todas estas canciones, que era lo que hablábamos antes, están compuestas en guitarra y voz, todas son guitarra y voz. Entonces claramente después hay como todo una decisión de qué lugar, cuál es qué es lo que está diciendo esta canción y desde qué lugar, o sea, cuál es más minimalista, en dónde la energía sube. También eso es algo que a mí me gusta mucho y que lo he leído y he estudiado, de lo que es la curva energética de las cosas, ¿no? Este disco tiene como esa especie de curva energética, de que arrancan una canción que está muy arriba, que no tan arriba, raíz, pero que sí sube en un momento, y que de repente decís tipo, bueno, entro en una cosa que es más profunda, más bajo, que es agua, profundo, me lleva a otro lugar. De repente viene Hoy, que es algo que te deja como respirar un poquito más, y que es solamente una guitarra y una voz, y no necesita más nada. Y ahí te va llevando, ¿no? Claramente termina en, por eso al principio dije, el nombre del disco es lo último que aparece, y la última canción del disco es la última que aparece y es la que trae el nombre del disco. Piel, en un momento dice, todo puede romperse, y básicamente de ahí viene el nombre del disco, que un poco esa rotura, eso de romperse, viene desde el lugar de... quizás de mi lucha con mis rigideces, ¿no? Con mis creencias o con ser más flexible, con buscar esa, entrar en la grieta, ¿no? Diría yo también, romper y buscar qué hay ahí, buscar, dejar que el agua pase, encontrar la raíz. Creo que y de repente todas se unían y todas se conectaban y ahí es donde aparece ese nombre, y mismo laberinto es una palabra que uso en varias canciones, que para mí el laberinto representa la vida, es como, bueno, esa cosa de que siento que estoy perdida por momentos, pero sé que voy a llegar a algún lugar, y a dónde es que estoy llegando, y cuando llego hay como una grieta más profunda y me voy metiendo, y eso es lo que representa. Podría decir muchísimas más cosas, es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Y lo que estoy expresando. Sí. Pero inicialmente eran 10 canciones y sacamos una porque decidimos realmente que 9 estaba bien y que era contundente y que tenía que terminar en ese lugar. Hablando un poco de esa... Perdón. Sí. Hablando un poco de esa contundencia, ¿no? De bajar de 10, que es un número de 2 cifras, a 9... Y pensando en el título de las canciones, Raíz, Agua, Hoy, Luna, Fuego, Trazos, Laberinto, Piel, salvo con En Mí, siempre es una sola canción, o sea... Un nombre aparte, son sustantivos. Ay, perdón, todos, exacto. Ahí va. Una sola palabra quise decir cuando dije, ¿no? Un sustantivo, dice Pau. Bueno, ahí está eso ahí, digamos, esa cosa de la solidez de tu obra que buscás. Eso está pensado, sí. Una sola palabra. Como las canciones mismo, muchas fueron, después de estar compuestas, entendiendo su nombre, ¿no? Y vinieron y me dijeron, me llamo así. Por ejemplo, Hoy, se llamaba Hoy Estás en Mi Mente, y de repente fue como, Hoy lo dice todo, ya no necesita más. Y también existe como esa conexión entre palabras, ¿no? Raíz, agua, hoy, fuego, y que yo las leo hoy en día y a mí directamente me conectan con algo. Entonces, sí, está pensado desde lo concreto, desde no hacía falta agregarle más al título del disco, o sea, romperse. Te puede generar muchas cosas, que también fue con lo que yo jugué, ¿no? O sea, puede generarte algo, una incomodidad, o puede ser como, bueno, ¿de qué me está hablando ella? ¿Qué significa esto? Una tapa de disco con una cara mirándote toda roja. Vos sabés que iba a decirte, pero exactamente eso, porque no solamente lo contundente de ese título para el disco, sino la expresión de la mirada que hay en el disco y el color que realmente, bueno, es toda una señal de que ahí van a pasar muchas cosas y que yo me tengo que entregar. Esa fue la sensación. Qué lindo. misma situación. Está buena. Es que claramente es eso lo que busca, ¿no? También como jugar con el color, porque podría haber sido tipo, por ejemplo, toda blanca. Y sin embargo, el rojo lo que hace es como decirte, bueno, hay sangre. Sí, pasan cosas acá. Sí, acá hay peligro. Danger, sí. Sí. Sí. O sea, yo en este momento lo estoy racionalizando, ¿no? Un poco, pero para mí siempre fue rojo. Sí. Desde el principio. O sea, cuando aparece el nombre, para mí era rojo. Y no era tanto de lo pienso, no lo pienso, sino como es rojo. Es rojo. No. Bueno, me parece que también hay que decir que el Fondo Nacional de la Música apoyó esta iniciativa. Está bueno que... Gracias, FONAM, por apoyar ahí a les músiques para que puedan producir esto que estamos ahora escuchando. De nada menos, maravillosa, ¿no? Nada menos. Así que agradecemos al FONAM. Helen, nos vamos con un poquito de agua y volvemos para el último bloque distendido. Dale, me encanta. En el sendero invierto lo que no veo en mí. Hay una luz que vibra sin fin, que se viste con tu descontento y busca con poco aliento los retazos de una mirada en el fondo de una fachada donde ya ante los ojos de tu emboscada. Estamos en el aire, seguimos por Radio Pedal con Ahora Sí Te Escucho. Estábamos con la música de Helen Olhausen, Agua, Agua, que dicen que se viene el agua. Bueno, a nosotros, Helen, te cuento que, bueno, como te habrás dado cuenta, seguiríamos charlando de música de tu obra, ¿no? Largo y tendido. Pero a ver qué te parece directamente ir a distendernos un poco. ¿Tá? Te vamos a plantear. Te vamos a plantear una consignita ahí, y bueno. Uy, desafíos. Sí, digamos que sí, digamos que sí. Para sacarle un poco de razón a todo esto, que bueno, en realidad es la gracia, ¿no? O sea, a eso que es tan inaprensible o inconmensurable como la música, bueno. Bueno, yo les dije hoy que Pablo era el rey del eufemismo. Acá se viene un espacio que para nosotros que estamos de este lado es divertidísimo, pero no así para el invitado. Bien, bueno, vamos a. Bueno, Helen, a ver, te cuento. El título de esta sección hoy se va a llamar Claroscuro de ese laberinto llamado vida. Te cuento un poquito de qué va. Esto va a ser un ejercicio en el cual vamos a buscar por fuera de la metáfora, o por dentro de ella también, cómo no, la manera de concebir el laberinto exterior e interior desde la mirada tuya de Helen Olhausen. Y bueno, lo vamos a hacer a través de los conceptos que dan nombre a las canciones. Y te proponemos un camino, bueno, un poco escabroso, sí, para desentramar pasillos, abrir puertas, saltar muros de ese laberinto. Unas preguntitas que Me te vamos a encanta. hacer. Ahí va, Bueno. y arrancamos con la primera, Helen. ¿Recordás en Vamos. qué momento de la vida surgió en vos la percepción laberíntica de las cosas? ¿Cuál fue ese momento? Sí, claro. O sea, me surgió en un momento en el que viajaba y veía espirales en todos lados. Y obviamente es un laberinto bastante fácil, ¿no? Porque me meto por un lado y sigo y sigo y sigo hasta el centro. Pero claramente surge en ese momento en el que empieza a aparecer como esa noción de no voy en línea recta. No es como esto no es una línea recta. Vuelvo a los mismos lugares. Quizás con otra enseñanza o con otro aprendizaje desde otro lugar, pero vuelvo a encontrar mi mismo lugar. Entonces, para mí eso es como el laberinto. Bueno, acabamos de. Como No, perdón, perdón. Quería redondear. sí, el punto ahí termina. Bien, perfecto. Pasamos a la siguiente entonces. Seguimos con este laberinto. Acabamos de escuchar agua. Entonces, ¿cuál es para Escuchamos agua. vos? ¿Cuál es para vos ese elemento esencial para la vida? Uf, qué pregunta, el fuego. Perfecto. Listo, punto. Sí, no digas más. O sea, todo lo que hablamos de la tapa del libro, el color, ya está todo dicho. Es muy buena contestando, Pablo. Creo que ¿Cómo? quiero decirlo, ¿eh? Quiero decirlo al aire. Dígalo. Raíz. Helen, raíz, ¿cuál es la raíz que hay que arrancar de este laberinto? Esa raíz que solo daña, que bloquea ciertos pasajes y que no deja ver las paredes y las salidas. Les quiero decir que estoy acompañando con una grapa. Claro que sí. Bueno, voy a poner seria en este aspecto y en este asunto. Yo creo que hay que desentrañar esas creencias que vienen establecidas, que no son nuestras muchas veces, que ni siquiera son de nuestra generación, que ni siquiera nos sirven porque ya no nos sirven como herramienta para crecer o para crear o para lograr algo, ¿no? O sea, para mí como que una creencia aparte de, ok, me arraigo a esto, meto esa raíz para adentro para que me sirva para algo. Yo creo que eso son cosas que ya hay que sacarlas de nuestro sistema y seguir para adelante. Cada quien sabrá cuál es en su ser. Yo sé cuáles son las mías. Y igual agradezco las raíces que tengo. Amo mucho mis raíces, pero hubo algunas que sí que las arranqué. Bien, y ahora vamos hacia el otro lado. Fuego, ¿está? El fuego es importante para ver en la oscuridad, tanto como para calentarnos también. O sea, que tiene una cualidad acogedora, pero también incendiaria. Entonces, ¿cuáles serían los fuegos buenos para vos? Es decir, aquellos fuegos, esas llamas que deberíamos avivar. Yo creo que todos los fuegos son buenos. Obviamente que todo en su debida balance, ¿no? Capaz que de repente que no acercarme tanto para que me queme tanto, pero me gusta mucho el fuego, me gusta mucho la intensidad, la celebro. Creo que que no viviría de la misma manera si intentara que todos los fuegos fuesen como apaciguados y buenos. Me gusta que queme. Candela. Sí. Dale candela, sí, que Helen quiere. En las paredes de este laberinto, Helen, hay trazos. Contanos o describinos qué trazo, es decir, qué símbolo, qué dibujo es el que más te representa y por qué. ¡Qué pregunta! Yo creo que trazaría, ¿viste? Cuando sos niña y aprendes a dibujar un pescadito. Uh-huh. Que es muy fácil, ¿no? La rayita para abajo, subo, pum, y lo cierro. Como un infinito, pero medio... medio contento. Recto en una parte, ¿va? Ah, es los dos lados quizá de Helen Olhausen. Puede ser, ¿no? Creo que los peces me representan mucho. Cuando conoces más mi agua y no tanto mis fuegos, creo que sí, que sería eso, como ese dibujito. Seguimos con trazos en la piel, ¿no? Acá unimos dos canciones, trazos y piel. ¿Cuál es la mejor herramienta para dejar trazos en la piel de alguien que transita el camino contigo? Tus manos, creo yo. Y también la mirada. Para mí, a través de la mirada puedes trazar muchos mensajes en alguien. Y creo que viendo la mirada también hay mucho... mucho trazo y mucha historia hacia adentro. Sí. Helen, ¿cómo se lavan las heridas en la piel? Uf. Yo creo que cambiando de piel, ¿no? Rompiendo la piel. Romperse. Y ahí vendemos el disco. Exacto. Comprate el disco, sentate en tu casa, escuchalo y ya está. Claramente, pero sí, qué increíble, gracias. Me encantó este juego. Ah, bueno, pero todo tiene su final, así que vamos con la última preguntita ahí. El laberinto, ¿es para transitarlo? O sea, vivirlo, hacer de él un mejor lugar, o para querer escapar, ya sea sola o acompañada. No, hay que vivir el laberinto. El laberinto, hay que entrar en el laberinto y entrar en todas sus aguas, sus lunas, sus fuegos, sus pieles, y cambiar de piel y romper. Y capaz que las paredes de ese laberinto son paredes que podés ir rompiendo y formar un laberinto nuevo o lo que quieras, pero para mí hay que transitarlo, o sea, no escapar. No hay sentido si queremos correr de lo que tenemos y de lo que somos y de lo que hay. Helen, yo creo que has transitado este espacio dignamente. Es más, sí, fue muy digno de tu parte, realmente. Nos rompiste. Contanos, Helen, antes de cerrar, por favor, cómo hace la gente que quiere escuchar Romperse. ¿Dónde lo encuentra? Bueno, ¿dónde lo compra? Ahí va. Romperse está en Bandcamp. No sé si conocen esa plataforma, pero está muy buena porque la mayoría, o sea, pueden comprar el disco, que eso es lo que apoya directamente a los artistas, y no hablo solo de mí, sino de quien más tenga su disco en esta plataforma. Uh-huh. Entonces se lo pueden comprar por ahí, también se lo pueden descargar directamente si desean no comprarlo, pero estaría bueno que lo compren. Apoyen ahí. Después también claramente pueden, está en Spotify, también está en YouTube. Próximamente va a haber una página web donde todo esto se centralice y esté como más ordenado. Pueden también encontrarme en Instagram, que es donde generalmente subo como más statuses de mi vida y donde posiblemente anuncie toques, que ojalá que vuelvan. Por favor, te lo pido. está. Y sí, está en la internet, diría un amigo. Muchísimas gracias, Helen Olhausen, que presentó su disco Romperse, y en breve, en algunos días, ya estará en la web este podcast, donde puedes escuchar todo lo que ella ha contado aquí. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un gusto, Helen, y seguimos en contacto porque siempre pasan cosas y siempre la música trae noticias y serán compartidas en nuestras redes. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Y amé ese juego. Yeah. No me pregunta para más. Fue creado especialmente para vos. Eso es lo que tenés que saber. Gracias, gracias. ¿Ya? Es una marca, es un buen eslogan. Ahí va. Así que creo que sin más nos vamos. ¿Escuchando qué, Pablo? Escuchando Piel, del disco Romperse. Esta es mi forma de seguir el aire. Tiembla en mí aquello que no pude decir. Hoy me vi posada en esta pared. El tiempo fue, cambió, rompió, dejó.